Hola, soy David Aragón y os doy la bienvenida a Impresión 3D Podcast. En el capítulo de hoy veremos la presentación del proyecto y cuáles son las intenciones de este podcast en este capítulo cero de lanzamiento con el que vamos a comenzar. Muchas gracias por estar escuchando, sobre todo si has llegado hasta aquí, porque este es el primer capítulo o el capítulo número cero de presentación de Impresión 3D. Yo soy David Aragón. Participo actualmente en el podcast de Cultura NAS y me he lanzado a este nuevo proyecto gracias a, bueno, a esta nueva afición o este nuevo interés que tengo recientemente por las impresoras 3D. Yo llevo siguiendo muchísimos años lo que es el tema de la impresión 3D y siempre me ha llamado mucho la atención y recientemente pues pensé en adquirir una. Porque, bueno, ya tenía unas necesidades con ciertos proyectos que tengo entre manos y, bueno, pues decidí hacer el esfuerzo de comprar un kit de construcción propia para poder comenzar en el mundo de la impresión 3D construyendo algo totalmente desde cero, prácticamente. Ya que, por ejemplo, el kit que yo he adquirido en 3dhispana.com viene totalmente desmontado. Y tienes incluso pues, que soldar todos los cables, toda la electrónica viene ya preparada, pero no tiene nada, ninguna conexión realizada, ningún cable está preparado, tienes que hacer tus propias soldaduras y en general pues tienes que montarlo todo desde cero con una barbaridad de piezas y realmente pues lo que es la información que he visto que hay en internet, pues hay gente que está haciendo cosas muy chulas, están dando mucha información, pero la mayoría de cosas no son en castellano. Entonces veo ahí un pequeño hueco donde creo que puedo ayudar a muchísima gente del sector que esté interesada en el mundo de la impresión 3D y que realmente pues, no encuentre la información que busca. ¿Cuáles son las intenciones de este proyecto? Pues básicamente son comenzar a contar un poquito desde cero cuál ha sido mi experiencia con el montaje de esta impresora, cuáles son los errores que he cometido y contároslo para que no cometáis los mismos errores que yo he cometido y sobre todo un punto donde podamos compartir todo lo que son las experiencias que hemos tenido, todos nuestros conocimientos y bueno, también pues tener un capítulo que sea pues bisemanal, o sea, un capítulo cada dos semanas, donde os hablaré un poquito sobre lo que he estado imprimiendo, sobre cuáles son las cosas que he podido descubrir sobre el tema de la impresión 3D y sobre todo, pues, también me gustaría pues, que siguierais o que vierais que vamos a tener un blog en impresion3d.pro y además, pues vamos a, cosa que creo totalmente necesaria, un capítulo de un canal de YouTube en el cual pues vamos a ir viendo también algunas pues las impresiones que voy haciendo, algunos timelapses de las impresiones que se realizan para el canal y sobre todo vamos a ver pues comparativas por al principio a lo mejor de cosas pequeñitas como lo que son los nozzles o las puntas de extrusión y sobre todo en los primeros capítulos iremos viendo pues los conceptos básicos de la impresión 3D, cómo funciona, cuáles son las partes de una impresora 3D y podremos ir aprendiendo poquito a poco lo que vamos a necesitar para comenzar con el tema de la impresión 3D. Como ya os he dicho, sobre todo nos centraremos en empezar desde cero, ya que yo he empezado desde hace muy poquito tiempo, apenas llevo un mes en este mundo, pero sí que es cierto que lo llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y pues la verdad es que cuando llegué a montar mi primera impresora, P3 Steel, pues ya iba un poco sobreinformado y la verdad es que pues, me fue todo bastante, bastante rodado. También veremos pues, cuáles son los mejores extrusores, cuál es la mejor forma de refrigerar tu impresora 3D y cuáles son los pequeños trucos para hacer que tu pieza cuando la imprimes, por ejemplo, se mantenga pegada a la cama caliente y descubriremos cuáles son todas las cosas necesarias para hacer una buena impresión 3D. Además, pues veremos también temas de software. Eso aprovecharemos sobre todo el canal de YouTube para hacer tutoriales y para hacer todo tipo de presentaciones. Y intentaremos ir aprendiendo un poquito también de lo que, si tenéis alguna sugerencia o si nos enviáis alguna pregunta, pues intentaremos resolverla lo mejor posible. Y poco más, no quiero alargar este primer capítulo de prueba donde presentamos el proyecto. Espero que os haya gustado. Si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo en impresion3d.pro, en el apartado de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, en @impresion3dpro. Y sobre todo, si necesitáis cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto ya sea a través de las redes sociales o de nuestro formulario de contacto. Muchas gracias por haber escuchado este primer capítulo de presentación. Nos vemos en próximos capítulos y espero que os guste este proyecto que me hace muchísima ilusión.